Hola. Mariusi, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien, gracias. Qué En bueno. primer lugar, disculpa que ayer no pude hacer la cita a las 11, pero me fui de fin de semana a otra casa y no me llevé el cable de poder y no pude hacer nada en la compu, no solo no hablar contigo, sino de hecho no pude hacer nada. No sé para qué me la llevé si no la pude usar. El rato que llegué, digo, ¡el cable! Suele pasar. Sí. A ver, cuéntame, ¿quieres ir directo a las preguntas o cómo quieres hacer? Sí, bueno, igual así como he tenido como mucho interés y realmente mi investigación prácticamente como siento que la inicio contigo realmente. He estado como ya indagando algunas cosas. Pero para mí era súper, súper importante conocerte y poder conversar contigo, porque cuando yo realmente inicié este tema, lo inicié realmente como un impulso y como por un tema que era el único como que realmente lo sentía como que me daba motivación. Es más, me tuve mucho de retraso en la aprobación del diseño porque realmente antes tenía otro tema, ¿no? Y realmente desconocía el archivo que habías hecho. Entonces, cuando lo encuentro y realmente como por una observación para ser aceptada de que tenía que mejorar el tema del estado del arte y de los antecedentes que había, entonces ahí es cuando encuentro tu archivo y realmente, pues, o sea, me parece como ya, un trabajo súper importante y como realmente como partir un poco de esa experiencia también. O sea, creo que tienes mucho, mucho, mucho que contarme, ¿no? Entonces, era eso, un poco como planteaba esto de conocer así como también iniciaste esto y eso que me comienzas a contar. Ya, perfecto. Te agradezco mucho el interés. Yo, paralelamente a esta entrevista, te voy a mandar un par de textos que escribí para algunas publicaciones, por si en la biblioteca no encuentras el libro donde están ese texto, porque en ese texto también de alguna manera podrían completarse las respuestas que yo te dé. Y podrías también citarme a partir de esos textos, aunque esos textos también, pues con el tiempo, ya ha caducado la información o no está del todo actualizada, porque son textos que, por ejemplo, el uno que te voy a mandar escribí en el año 2008, o sea, casi 10 años. Entonces ya han pasado un millón de cosas más, ¿no? Entonces, por el estilo. Entonces, tú dime, vamos a las preguntas. Sí, yo un poco quería, un poco de lo que he estado así como leyendo, veo que hubo una parte tuya, que, no sé si es tuya o qué, se llamaba Escoria, y luego es el archivo. Esa parte, cuéntame un poquito porque me confunde ahí, ¿cómo fue? Cuando te cuente eso, yo creo que voy a entrar de lleno a la primera pregunta tuya, que era, tú me dijiste, la primera pregunta era, ¿cuáles fueron las motivaciones para empezar el archivo? ¿Cómo empieza? ¿No es cierto? Sí, sí, Esa es sí. la primera pregunta. Ajá. Ya. En el año 2000, se realizó en Quito, en el Multicines, una muestra de cortometrajes que se llamaba Cortos de Ecuador. Dentro de esa muestra, que era puramente de cortos de ficción, ¿sí? Miguel Alvear presentó por primera vez en Quito su película experimental que para ese entonces ya había sido transferida a video, que se llama Kamal, ¿sí? Es una obra de cine experimental que la hizo en 16 milímetros y luego la refotografió en video. Cuando yo vi esa pieza y con los antecedentes que tenía desde mis estudios de diseño gráfico, yo académicamente soy diseñadora gráfica y dentro de la carrera tuve clases de historia del arte y algo había visto, por ejemplo, de Bill Viola, de Bruce Nauman. Había visto unas 3, 4 cosas de los clásicos estadounidenses del audiovisual experimental, ¿no? De los videoarte. Los pioneros del videoarte en los Estados Unidos, ¿sí? Algo había visto. Entonces, a partir de que vi esa Kamal, ¿sí? Me quedó una espinita, me quedó un latido, una pulsión, me quedó sonando, ¿no? Me encantó, desde luego, yo salí con una sensación de esto es otra cosa, aquí hay algo mucho más allá, esto va de otra cosa. La gente salió con una sensación así de mucho asco, porque no sé si has visto Kamal alguna vez. No, he visto la otra película que era muy loca, la del Ecuador, no me acuerdo el nombre, pero me imagino por dónde va Alvear, pues, en esa Kamal. No, Kamal no va, te estás refiriendo a Black Mama. Ajá, Kamal es una cosa completamente diferente. Kamal dura 16 minutos y es una película experimental en blanco y negro con música de Satie, que lo que hace es meterse en el Kamal, es decir, en la casa de rastro de reses que había en esa época en eso fue rodado en 1990 y Alvear se demoró 10 años en terminar de editar y recién en el 2000 lo pasó a video y se pudo ver. Ese rodaje es de 1990, pero el año de la obra es 2000. Entonces, ves ahí las reses cortadas y desangradas y cómo se les sacan las tripas y todo. Entonces, claro, la gente sale como con una sensación de asco. A mí me pareció fascinante. Con el tiempo, yo vi una obra de Buñuel, una obra, creo que es de las pocas obras documentales que tiene Buñuel, que se llama Las Urdes. Y enseguida conecté con la sensibilidad óptica que tiene el Miguel Alvear. El Miguel Alvear tiene esa sensibilidad óptica con el color, con la luz, ¿no? Va por ahí. Entonces, después de un tiempo, me propuse empezar a investigar el videoarte ecuatoriano. Nunca me propuse hacer un archivo, sino que simplemente quería investigar. Y empecé a contactarme con algunos curadores para que me digan un poco qué sabían, qué habían visto en salones, cómo creían que había empezado. Y entonces me acuerdo que con el primer curador que hablé fue con Cristóbal Zapata, con el cuencano, y él me dio algunos nombres. Y así por el estilo, algunos otros curadores me fueron dando nombres. Entonces, con esos nombres, yo lo que hice es empezar a llamar a los artistas a pedirles entrevistas. Entonces, en principio, yo lo que hice es solamente entrevistar a los artistas. Y el uno me recomendaba al otro y al otro decía, y tienes que ver la obra de tal, y sabes de este colectivo, y esta gente está haciendo esto. O paralelamente, sobre la marcha, digamos, te estoy hablando que la marcha de aproximadamente un año y medio, yo iba, por ejemplo, al Salón de Julio en Guayaquil, a la Bienal de Cuenca, al Salón Mariano Aguilera, es decir, trataba de visitarme todas las muestras posibles en Quito y al menos irme una vez al año a Guayaquil y a Cuenca para recabar información y tener entrevistas con los artistas. Pero al año y medio me di cuenta de que nadie estaba recopilando esas obras. Es decir, existían las obras e inmediatamente la necesidad me surgió cuando por alguna razón ya la gente empezó a remitir la información hacia el pasado y en ese pasado encontré cosas como que había obras que ya eran un mero relato oral, porque no existía rastro de la obra, se había perdido totalmente. Es decir, era un relato. La obra era así, asado, cocinado, pero no existía nada. Entonces me propuse empezar a hacer un archivo. Y es así como no solamente les pedía a los artistas una entrevista, sino que también les decía si están de acuerdo en darme una copia de visionamiento de su obra, ¿no? Es así como empezó el archivo. Para esa época, estamos hablando del año 2002, más o menos, 2002, 2003, yo estaba súper obsesionada con con Paquita, la del barrio, esta cantante mexicana que canta Rata de dos patas, y como habrás oído en la letra, hay una parte que dice, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Entonces, quise imprimirle también al archivo esa cosa que yo tengo. Tú eres mi amiga en Facebook no hace mucho, entonces creo que tal vez, sí o no, no sé, estarás atisbando qué tipo de comunicación tengo yo, tanto para hablar de temas del arte como del activismo. Es decir, tengo un lenguaje que a la vez que provoca, también reflexiona. Entonces, le quise poner ese nombre porque a la vez que me parecía una necesidad dentro de lo que es el archivo, archivar, documentar, etcétera. Al mismo tiempo, no me parece ni un archivo ni nada absolutamente necesario como para tomárselo tan en serio. Esa era una de las razones por las que le puse ese nombre, pero la otra también, porque quise tomar la estrategia del amarillismo, es decir, tal como hace el diario El Extra, ¿no es cierto?, que pone un título amarillista para que termines leyendo un contenido más amarillista todavía. En ese sentido, quise darle la vuelta a eso, entonces usar esa palabra, pero para que la audiencia que quería construir para un público, para esas obras, regrese a ver. Pero el momento en que se encuentra, evidentemente, no se encuentra con una literal escoria, sino que se encuentra con arte. O con obras que también pueden estar hablando de cosas que son, no sé, la escoria humana o lo que sea. Pero tampoco había una cosa así tan, ni tan profunda, ni tan nada. Yo soy un ser bastante delirante, entonces le quise poner ese nombre y ya. Luego pasaron algunos años y entonces hubo un intento fallido de convertir al archivo en una persona jurídica para poder tener más facilidad de tener apoyos económicos. Entonces no se quedó más que en un nombre, en el lenguaje jurídico se llama así, por eso te lo voy a mencionar así, se llama un nombre comercial. Es decir, no es una persona jurídica, sino que, pero tampoco es una persona natural, pero si le quieres llamar a algo, asociación, archivo, Nuevos Medios de Ecuador, pero no está registrado como persona jurídica, se llama nombre comercial. Entonces, es así que le dejé en archivo ANME, ¿no? Y entonces, yo lo que hice es empezar a hacer entrevistas y recopilaciones. Y además empecé a recopilar todo lo que tenía que ver con impresos alrededor de las obras. Entonces en el archivo yo no solamente tengo los DVDs, por decirte, las obras, ¿no? Uh-huh. Sino también, perdón. Ay, perdón. No tengo, solamente tengo las obras en DVD. Porque la mayor cantidad de lo que tengo, que son aproximadamente 600 y pico de obras, las tengo en DVD. Tengo unas pocas también en VHS, poquísimas, o en mini DVD, poquísimas. La gran mayoría es DVD. Y también ahí empecé a recopilar todos los catálogos, afiches, postales, o sea, todos los impresos que derivaban de las obras. También empecé a recopilar todos los catálogos e impresos que tenían que ver con muestras internacionales que iban al Ecuador y que tenían dentro de su curaduría imagen en movimiento, ¿no? Entonces, eso es parte también del archivo. Son miles literales de piezas, o sea, uh-huh. En algún momento hice el catastro de todo lo que tengo y en impresos tengo algo como 7000 ítems, algo así. Wow. También empecé a contactarme con la esfera internacional, uh-huh. Al menos iberoamericana, y entonces empecé a conocer a los curadores, a los artistas más conocidos, más sobresalientes del género, ¿no? Entonces, eso también hizo que, por ejemplo, en viajes a la Argentina, por decirte algo, al Brasil, claro, venía cargada de libros, de videos. Y entonces también hay una nutrida colección de videos internacionales iberoamericanos también, ¿no? Hay también, por ejemplo, toda una colección de cine experimental, de estos, ¿cómo te puedo explicar? De estas antologías así compiladas que hacen de varios discos, por ejemplo, en el Anthology Film Archives de aquí de Nueva York, te venden, ¿no es cierto?, esos discos que son, por decirte, abres y están dos, tres discos y cada uno tiene, no sé, 15 obras, ¿no? Ese tipo de cosas yo fui adquiriendo, en otros lugares me las regalaba. Entonces eso también hay en el archivo, es decir, hay, es una joya, el archivo AME es una joya que nunca fue profeta en su tierra, pero creo que ya me estoy adelantando con esto a unas preguntas que vienen más adelante. Creo que ahorita te he contestado eso, cuál es la razón del nombre, cómo empieza, cuáles han sido las motivaciones, qué es lo que hice en principio, hasta ahí. Tengo una pregunta, igual creo que se van a ir cruzando entre las preguntas que te había hecho así y también como de escucharte. ¿Las entrevistas tú también las guardaste con los artistas? ¿Cómo registraste esas entrevistas? Claro. Al principio me puse en la quijotesca tarea de querer transcribir las entrevistas. Uh-huh. Y creo que alcancé a transcribir unas 3 entrevistas. Y luego me di cuenta que no, que era imposible, uh-huh. ¿No? Que eso era quijotesco, o sea, no había tiempo que alcance para hacer eso, ¿no? Entonces lo que hice es, tengo aproximadamente unos, ¿cuántos serán? Unos 15 cassettes de audio que deben tener aproximadamente unas 30 entrevistas a artistas de Quito, Guayaquil y Cuenca, en los que básicamente les pregunto cuáles fueron sus motivaciones para llegar a la imagen en movimiento como herramienta de expresión artística, cuáles son sus referentes, preguntas muy generales, ¿no? Uh-huh. Yo nunca ni hice preguntas digamos, que pueda condicionar la respuesta del artista, por una cuestión de tratar de ser lo más objetiva posible desde la noción de que, desde luego, el archivo algún rato va a pasar o iba a pasar de mis manos para que alguien en el futuro investigue, de tal manera que encuentre en esas respuestas, pues, la mayor objetividad posible. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no solamente cómo hice las entrevistas, sino que además las obras que recopilé de los artistas o cómo llamé a los artistas, en eso tiene que ver la filosofía que tiene el archivo. El archivo, si bien es una colección privada, porque hasta que yo me vine a vivir a Estados Unidos, estuvo todos estos años en mi casa, ¿sí? Y yo soy la dueña, ¿sí? La dueña de un material físico, evidentemente, sobra decir que no de las obras, pero la política con la que se ha manejado siempre es una política pública, ¿sí? Es una política que persigue sobre todo el archivarlas, ¿no es cierto? El archivarlas, el revisarlas, analizarlas, difundirlas, etcétera. Pero también no es una colección privada en sí mismo. Es decir, en eso difiere de lo que es una colección, de lo que es este archivo con este carácter bastante amplio. Es decir, para que una obra entre dentro del archivo, yo lo único que necesitaba es que el artista, el colectivo, digan, yo creo que mi obra es audiovisual experimental y tiene que estar en este archivo. Es decir, le daba al creador la oportunidad de situarse en ese género. No decidía yo que ese es el género, más allá de que pueda intuir qué características mínimas necesita una pieza para ser considerada experimental o videoarte o cine experimental, pero yo preferiría que el otro tenga la voz, o sea, me parecía como una democracia necesaria. Pero evidentemente que fueron poquísimos en todos estos años, no creo que pasaron más de 2 veces, que gente que realmente hacía, por decirte, puramente documental o ficción pura y dura, así ortodoxa, que yo dije, pues esto sí no lo puedo considerar dentro de curadurías. El resto en general, la gente ya sabía de lo que iba el archivo y básicamente eran los artistas que se dedican a hacer arte contemporáneo los que pertenecen al archivo, como pues tú mismo ya te habrás dado cuenta investigando en la página quiénes están ahí. Entonces, sí, es así como me acerqué a los artistas. Les fui pidiendo sus obras, me fueron entregando y sobre la marcha iban actualizando también el material, ¿no? Pero ese es un trabajo de todos los días. O sea, durante los años en que yo me dediqué así con mucho, mucho ahínco, digamos que entre el 2002 hasta más o menos el 2011, era un trabajo así de estarle dando dale y dale y dale, insistiéndoles a los artistas todo el rato, haciendo viajes, mandando mails y todo, llamándoles, porque solamente así lo puedes hacer. Y o sea realmente eso fue una iniciativa tuya que no tuvo en mayor apoyo de ningún tipo de institución. No tuvo apoyo. Si quieres, esto tú lo tenías más adelante, pero que evidentemente si ahorita necesitas que te conteste, yo te contesto. Más o menos Yo lo que decidí es que tomar la estrategia que tiene el cine ecuatoriano cuando hace estrenos de óperas primas para llamar la atención de la audiencia ecuatoriana y de la institución ecuatoriana a nivel de fondos. Es decir, tú has visto que las películas ecuatorianas, los documentales, las óperas primas, primero se van a dar la vuelta por festivales y cuando recogen premios regresan acá, ¿no es cierto? Para que, no sé, les paren bola y entonces ahí sí la gente dice, wow, sí, no sé qué. Esa ha sido una cuestión de la dinámica del cine y el documental ecuatoriano en los últimos, qué sé yo, 20 años, algo así. Entonces yo decidí que aparte de que el archivo tenía que crecer en cantidad y calidad, también yo necesitaba tomar escuela con la gente que ya tenía una trayectoria en otros países. Entonces yo por mis medios me fui a la Argentina, por ejemplo, con... Ay, el apellido es Guzmán, pero ahorita no me va a salir el nombre. Rubén Guzmán, que trabajó mucho en archivo en Argentina, para que me cuente cómo archivaba, qué hacía, cómo hay que conservar las piezas. O con Graciela Tacchini, con Gabriela Golder, con Andrés de Negri. Es decir, con la gente que está en la cresta de la ola del género en la Argentina. Entonces ellos me dieron muy buenos consejos, es gente muy abierta, muy generosa, que me ayudó. Entonces, con uno y otro contacto, yo decía, como el ecuatoriano en el mundo del arte, no solo en general, sino que también en el mundo del arte, sí tiene esta cosa de que necesito que ver que esto tiene un referente, un piso, que le paran bola en los medios, etcétera, para yo también pararle bola, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese sentido, decidí no luchar a contracorriente, sino que decidí hacerle como un background, ¿no es cierto?, internacional al archivo. Y obviamente, paralelamente a levantarlo, ¿no? A levantarlo a nivel, como te digo, cuantitativo y cualitativo. De hacer esto, esto, curadurías, gestiones, exhibiciones, todo, charlas, todo. Entonces, llegó un momento en que dije, bueno, entonces ahora sí, con todo este background, voy a empezar a tocar las puertas de las instituciones para convertir a este archivo en una videoteca. Y evidentemente, para entonces yo ya había visitado algunas videotecas en Colombia, en Argentina, en Brasil, ¿no? En España. Entonces yo dije, o sea, voy a pedir algo de las proporciones para el Ecuador. O sea, no quiero algo como lo que hay en Barcelona. No. Una cosa de dimensiones, Ecuador. Una cosa digna, decente, bien montada, ya. Entonces, yo le... Con los diferentes nombres que ha tenido el Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Cultura y patrimonio, luego no solo cultura. O sea, bueno, para resumirte, tres veces toqué las puertas del Ministerio de Cultura. Les esperé, les esperé, les esperé, les esperé, hasta que no te estoy exagerando nada, porque tengo toda la documentación. Más o menos se demoraron unos 3 años en yo recibir un oficio. Para esto, dentro de esos 3 años, mandaron a Honorio Granja a hacer un estudio técnico del archivo y él es el que se mandó, entre los dos nos levantamos nos mandamos la levantada de todo el catastro de todo, ¿cierto? Es decir, hicimos un Excel gigantesco de todo lo que hay y por eso supe que tenía 7000 piezas y tal. Wow. Para finalmente recibir un oficio que realmente es... en esta respuesta quiero que le quites a María Belén Moncayo dentro de esto, porque si no va a sonar como un ego horroroso y un egoísmo fatal, sino pensemos en el Ecuador, en lo que el ecuatoriano se merece como pueblo, claro. ¿Sí? Es decir, yo recibí un oficio impresentable del Ministerio de Cultura en la administración. ¿Quién era ministro en esa época? Creo que era ministro el Paco Velázquez, no me acuerdo. En todo caso, recibí un oficio impresentable que decía que por falta de fondos no se podía apoyar, ¿sí? A levantar el archivo. Y en realidad yo estaba solicitando un valor ridículo para poder levantar esto. En fin. Entonces, también toqué paralelamente, mientras esperaba la respuesta del Ministerio de Cultura, yo toqué paralelamente las puertas de la Flaxo, de la Andina, ¿de qué más? De Telefónica, de había el rumor de que probablemente se iba a abrir en Quito el Instituto Cultural de España, este que hay en otros países, ¿no es cierto? Pero nunca se abrió. Entonces, también le propuse al municipio, recuerdo, también en la administración de Augusto Barrera, y nadie me dio una respuesta positiva. Entonces, es así que para entonces yo había tenido apoyo para proyectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para hacer el archivo online, uh-huh. Para hacer el libro. Para, libro. Para hacer la muestra itinerante. Uh-huh. ¿Perdón? No sabía que había libro. Hola. ¿Aló? Se está quedando. ¿Me decías algo? Sí, se está quedando. Te preguntaba que no sabía de lo que había habido un libro. Sí, tengo un libro. O sea, yo ahora a tu correo uh-huh. Te voy a mandar algunas cosas. Te voy a mandar el libro. Uh-huh. Desgraciadamente no te puedo ofrecer darte un ejemplar. No porque viva ahora en Estados Unidos, porque te podría hacer llegar con mi hija, sino porque ya no tengo. Mm. Pero tú estudias en el ITAE, ¿verdad? No, ya yo estudié en la Católica. Y hice la maestría ahora en la Universidad de Cuenca. Ya, entonces verás, en la Universidad de Cuenca, o en el ITAE, en Guayaquil, ¿en dónde más? Ya me voy a acordar a qué universidades, creo que también mandé a la Casa Blanca, a las principales universidades donde hay escuelas de arte y de cine, yo mandé ejemplares de ese libro. Así que si lo quieres ver, digamos, ¿no es cierto? Si lo quieres ver físicamente, los puedes ver ahí. Pero chévere. Te voy a mandar la versión PDF. Chévere. ¿No? Ya, te voy a mandar la versión PDF del libro. Entonces, yo, claro, tuve apoyos para hacer el libro, pero esos apoyos fueron en su mayoría de países como España, Holanda, Brasil me contrató, por ejemplo, para hacer la itinerancia de la muestra Visionarios, la precuraduría de la región andina, y luego la exhibición de Visionarios en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tuve gané los fondos concursables del Ministerio de Cultura para hacer la itinerancia nacional de videoarte del Ecuador, ¿sí? Y salí estafada a nivel económico, una experiencia inolvidable, la hice en 23 de las 24 provincias del Ecuador, en Galápagos no la hice, en Guayaquil recuerdo que la hice en... Creo que era en el Salón de la Ciudad, me parece, porque en cada provincia la encargada de ponerlo en escena, digamos, era la Dirección Provincial de Cultura. Claro. ¿Sí? La Dirección Provincial Regional. Sí, entonces, solamente así se podía hacer con $10,000. Pues imagínense, eran $10,000 de lo que te estoy hablando, ¿no? ¿Y en qué año fue esto? Ya. Y además con pago de derechos de autor a 13 artistas. ¿Ya? Solo a mí se me ocurre hacer eso con $10,000 en 23 provincias del país. Sí, sí, sí. ¿Y en qué año fue esto? Eso fue entre el año 2010 y el 2011. Ya. Sí. Y entonces llegó un punto en que, claro, España me había apoyado muchísimo a través de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la? Para el desarrollo, en mi página web está ahorita, no se me viene a la cabeza, no sé cuánto para el desarrollo, algo así, bueno. Esta es un ala del Ministerio de Educación y Cultura de España. Ellos me apoyaron para que haga el archivo online. Me pagaron para que escriban en el texto antológico del videoarte latinoamericano de Laura Baigorri, etc. ¿No? Ese texto lo tienes en tu página, ¿verdad? Yo leí un texto tuyo. Creo que sí. Yo leí un texto, sí. Ah, ya, si ya leíste, ese es el que te iba a mandar. Ese es uno de los que te iba a mandar. Sí, ese texto está en mi página. Sí, lo leí, ajá. Sí. Ya, entonces, pero claro, también paralelamente vino la tenaz crisis española. Y claro, o sea, llegaba un momento en que decían, bueno, pero su país también le tiene que apoyar. Es decir, Brasil, España, me decían, nosotros no podemos apoyar todo el tiempo. O sea, su país también debería apoyar. No, claro, obvio. Y a mí el país, yo no voy a llamar, el único, digamos, apoyo, porque el otro fue un concurso. Claro. Yo gané los fondos concursables. Uh-huh. Las cuentas finales me estafaron. Ya. No quiero entrar en detalles porque no quiero ponerme de ese cicaterismo que son ellos, porque yo me respeto mucho a mí misma. El apoyo que recibí fue que cuando hice el libro, con la mayor parte de la plata, ¿sí?, vino de Holanda. Yo gané los fondos del Príncipe Klaus. El Príncipe Klaus me dio los fondos e hice, digamos, que la gran parte del dinero para ese proyecto, un tiraje de 1,000 ejemplares, fue del Príncipe Klaus. Pero también hubo un poco de plata del Ministerio de Patrimonio y también la Asamblea Nacional me apoyó en el envío del libro a los 5 continentes, porque hice un reparto equitativo tratando de que la gran mayoría de libros, ¿no?, estén evidentemente en el Ecuador, una gran porción. Ellos se quedaron con 100 libros, lo cual es absolutamente penoso porque seguro o que fueron a parar en la basura o que estarán quién sabe en qué caja. Pero de los 900 libros, yo hice un reparto sustancial en el Ecuador, en Iberoamérica y el resto en los 5 continentes, wow. Las más importantes universidades o museos del mundo o festivales y ese tipo de cosas, ¿no? Porque claro, además está traducido al inglés. Wow. Está traducido al inglés. Y tiene dos discos con la compilación. El libro es 100 artistas del audiovisual experimental en el Ecuador, 1929-2009. Así, ese es el título. Entonces es una revisión de esos 100 artistas que además yo no los escogí, sino que ellos, yo mandé una convocatoria pública a la base de los artistas y ellos se adscribieron, dijeron, sí, quiero participar. A los dos únicos, es decir, de 100 cupos, yo reservé dos, por decirlo de alguna manera, en nombre de los que ya estaban muertos, porque dos de Claro. ellos que están ahí ya estaban muertos, pero tenían que estar, pues evidentemente. Entonces, ese fue el apoyo que tuve. Pero para, digamos, tener una videoteca donde la gente pueda consumir de manera pública y gratuita el material, se puedan hacer exhibiciones, proyectos, curadurías, recibir a gente, etcétera, eso nunca sucedió. Eso nunca sucedió. Y vaya, si hubiera tenido un espacio y fondos, hubiera hecho eventos de lujo. No porque yo sea ninguna profesional, wow, no. No es eso. Sino que he tenido la suerte de conocer en los viajes que he hecho y por el trabajo a gente súper contundente, ¿no? Entonces hubiéramos tenido realmente eventos de lujo. Claro. Con los contactos que tenía. Entonces, bueno, eso a nivel de lo que tú en alguna pregunta decías de los apoyos y esto. No tuve ningún apoyo. Entonces, llegó un momento en que ya era insostenible, Claro. porque paralelamente, por supuesto, para que yo me dedique a eso, yo entonces trabajaba en una universidad. Haciendo relaciones públicas y dando clases de apreciación cinematográfica, trabajaba a medio tiempo y el resto del tiempo le dedicaba al archivo. Pero como la itinerancia, el archivo online y el libro salieron al mismo tiempo, ¿sí? En el año 2011, en el año, o sea, entre el año 2010, más o menos a mediados del 2010, yo renuncié al trabajo que tenía porque tuve la ilusa. Ilusa, percepción de que la Flaxo Holandina finalmente podrían estar interesadas en abrir una videoteca con el archivo, en acoger el material como archivo y que yo lo dirija, que tenga un sueldo, etcétera. Pero nunca sucedió. Y no era solamente una percepción subjetiva mía, sino que por decirte algo, el departamento donde yo vivo en Quito está muy cerca de la Flaxo. Yo vivo muy cerca de la Flaxo. Y entonces, un par de curadores que llegaron al Ecuador por distintas razones y llegaron a la Flaxo, habían visto la Flaxo y mi dirección. Porque llegaron a conocer mi archivo en el Google Earth y creyeron, porque les parecía como lógico, ¿sí? Me decían, ¿tu archivo es parte de la Flaxo? Y les decía, no es parte de la Flaxo. Y cuando ya lo iban a conocer y veían que mi archivo estaba al frente de mi ropa, al lado de mis joyas, de mis zapatos, es decir, era un archivo chiquitito, o sea, lo habrás visto en las fotos de la página web. Al frente de esas fotos que tú ves del archivo, al frente estaba mi ropa. O sea, es un cuartito enano, es un armario chiquitito. Entonces la gente cuando iba a ver eso, pero sabía qué obras y qué había ahí, yo le contaba, decía, esto es inverosímil. O sea, esto, por decirte a alguien, la Sole Naro, mexicana, decía, impensable. ¿Cómo está aquí esto? O el Amaru Cholango decía, Pero es que esto en Alemania en 2 minutos estaría convertido en una biblioteca, ¿me entiendes? Es decir, no es solo una subjetividad mía de decir, ay, pobrecita, yo, nadie me paró bola. No, no, no. Yo tengo una plena conciencia del trabajo que hice, del material que tengo, porque Claro. además yo no soy la autora, las obras son contundentes porque los artistas las creen, pues generosamente la oportunidad de pertenecer al archivo. Entonces eso es lo que pasó. Y llegó un momento en que se me acabó el dinero de esos proyectos para vivir, digamos, la parte que me correspondía, que Claro. yo tomé de esos proyectos como un sueldo, ¿no es cierto? Y ya no había, ya no podía. Y en el Ecuador estaba durísimo conseguir trabajo. Entonces yo hice como un stand-by en el archivo. Hice como un stand-by de 1 año y medio más o menos. Para yo tratar de levantar fondos también de encontrar trabajo y tal, ¿no? Para eso yo todo me comunicaba, todo, todo, todos los pasos, todos los dineros, todo. Les comunicaba siempre a los artistas a través del email con una base de datos, ¿no es cierto? Todos los movimientos que se hacían a nombre del archivo ANME a nivel público, ellos eran informados de principio a fin. Inclusive les rendía cuentas de mi propio dinero, de mis propios gastos. Es decir, yo ponía dinero, pero como lo hacía utilizando el nombre de un archivo del que ellos son parte, yo les rendía cuentas, porque creo que eso es ético y es lo que hay que hacer. También les llamé a que escriban cartas a las instituciones diciendo, necesitamos que esto sea una biblioteca, ¿sí? Una persona en una base de datos de 200 artistas lo hizo. Una. Porque también esa es la realidad. También esa es la otra cosa. Si por un lado hay todo este acto, ¿qué puedo decir? De coautoría y generoso, ¿por qué no? De los artistas, de decir, sí, quiero pertenecer al archivo, ten mis discos y estaremos comunicándonos y tal. También hay esta cosa de la idiosincrasia ecuatoriana de esperar que todo te llegue del cielo, pues te caiga y esté hecho, ¿no? Entonces, no. No, no hubo un feedback desde los artistas de decir, a ver, contundentemente reunámonos y exijamos al Ministerio de Cultura que levanten algo, a la Flaxo, a la Andina. No. Entonces, nada. Y así, pues, lo fui dejando, y más bien fui a través de una conferencia en el año 2000, en el año 2011 en Barcelona, con gente en el circuito del cine experimental, donde fui a dar una conferencia, ya te lo había dicho, ellos me empezaron a llamar más bien por el lado del cine experimental, es decir, más que el videoarte, empecé como en los últimos años, yo he hecho más gestión, vamos a decir que desde el año 2011, pero también con stand-bys ahí, con huecos, 2011, 2014, como que entre el 2011 y el 2014 hay un hueco en el que casi no pasaron cosas. Entonces, se reactivó, digamos, mi actividad como curadora en el año 2014, cuando Los Ángeles Film Forum, una institución que siempre está investigando el cine experimental, está basada en Los Ángeles, en California, me llamó para ser parte del staff de investigadores y curadores de un proyecto que ganó uno de los premios Pacific Standard Time del Getty Institute, que se llama Experimental Film in Latin America. Entonces, nos reunimos en California en el 2014, en el 2015, y luego de la reunión del 2014 se decidió que yo investigue como parte del Ecuador a profundidad Eduardo Sola Franco. Entonces yo con ese financiamiento y como parte de ese proyecto hice lo que solamente yo he hecho. Es decir, por ejemplo, como tú sabrás, Rodolfo Kronfle, Pilar Estrada, Iván Carvajal, Edgar Vega, ellos han investigado profundamente la obra pictórica, ¿sí? Los otros un poco más también la obra literaria, pero sobre todo lo que ha sido investigado a profundidad es la obra pictórica. Pero nadie ha investigado a profundidad la obra filmográfica. Entonces yo hice con ese, dentro de ese proyecto, un estudio profundo de la filmografía de Sola Franco. De hecho, aquí tengo el libro que es parte de ese proyecto y que me llegó hace pocos días de California, que es este. Chévere. ¿Sí? Chévere. Ahí está mi texto, en alguna parte de aquí está mi texto ¿Y ese me lo puedes enviar sobre también? lo que investigué. Te lo puedo enviar y te puedo enviar los datos del libro, pero te voy a enviar sin escanearle el libro, sino mi texto, porque la Claro. verdad que como siendo realista, este libro lo van a leer cuatro gatos en el mundo. Si tú alguna vez me quieres citar, yo prefiero que me cites desde mi texto, porque aquí me hicieron una edición Okay. que es casi imperceptible porque yo soy la que escribí y solo yo me doy cuenta, pero no estoy contenta con los resultados. Okay. Así es que si me vas a citar, yo prefiero que me cites directamente. Y como la verdad el proyecto ha tenido unos altos y bajos, así como tenaces, ahí sí me voy a portar totalmente incorrecta, desobediente y me vale un cuerno, pero yo Claro. prefiero que me cites de mi texto y darte los datos del libro por si quieres, necesitas hacer la típica Citación, cita claro. metodológica, ¿no? Claro, Ya. claro. Sí, y eso es lo último que he hecho, digamos, ¿no? Y ahorita yo estoy en Nueva York tratando. Justamente estaba esperando que me llegue este libro que me llegó la semana pasada para hacer una propuesta en varios espacios de aquí de Nueva York para poder hacer una muestra retrospectiva de las películas de Sola Franco. En eso estoy. Chévere. Esa es la idea que tengo por el momento. Y una vez que, como yo vivo aquí recién desde mayo, ¿no? Pero sí tengo contactos aquí del medio del audiovisual experimental. Estoy tratando de asentarme un poco más y de conocer espacios y ver la manera en que le podría nuevamente activar al archivo y darle una vida. Pero tampoco tengo mucho tiempo para dedicarle a eso, ¿sí? Entonces, no es que sería absolutamente una falacia y mentirte, decirte, ah, no, pues yo como ahora vivo en Nueva York, qué bestia, no va a haber mes del año en que yo no esté haciendo una curaduría. No, no, no es así. Voy a tratar de hacer lo mejor posible, ojalá que salgan algunas cosas, pero no tengo mucho tiempo para dedicarle a esto. Es más, o sea, si me sale algo de lo de Solá Franco, ya será, wow, creo que me daré por satisfecha. Pero es difícil. Claro. ¿Qué otra pregunta? Sí, quería, como hemos estado hablando bastante del archivo, quería antes de entrar un poco más en los artistas, tengo unas preguntas un poco por temas también de pensar en lo útil que puede también ser el archivo. Me parece que la página web cumple esa función pública súper súper chévere y que posiciona también a muchos artistas. Yo después recordaba que alguna vez en alguna charla vi, creo que alguna obra de Santillán citada desde, puesta en online desde tu página. Ya después lo recordé. Y era un poco la parte técnica de de la página. Esta página la hiciste cuándo, y creo que está hecha que eso en HTML. ¿Cómo, tú la puedes, tú tienes facilidades también de programar y de estarla actualizando, o necesitas siempre un diseñador? ¿Cómo esa parte un poco? Ya. Cuando te había dicho antes que España financió el archivo online, me refiero a ese trabajo. Yo no sé de programación, no sé nada. Yo contraté a Gonzalo Vargas, quien siempre me hizo el apoyo en toda la parte tecnológica, o la gran mayoría de las veces, en lo que es la historia del archivo. Él y Leo Salas creo que fueron los que más trabajaron en esa parte, en el archivo. Diego Arteaga también en algún momento. Pero con el financiamiento ese, pues obviamente le pagué para que haga la programación. Lo que se llama los huesos o la arquitectura HTML ya existía. Está hecha en base de la arquitectura que soporta la página de Hamaca de España, de Hamaca Online, ¿no es cierto?, de Barcelona. Entonces, lo que hizo Gonzalo es hacer el diseño web, ¿no es cierto? Y entonces el programador en España lo que hizo es, por decirte, aquí están los huesos, ¿no es cierto? Y le puso aquí, o sea, empató programando con el diseño de Gonzalo. Evidentemente entre ellos tenían conversaciones tecnológicas para saber cómo, qué es lo que tenía que hacer cada uno. Y así es como se hizo. Entonces yo lo que hice es pedir autorización a los artistas para saber quiénes querían estar ahí, ¿no? Entonces no todos quisieron, y por eso es que lo que tú ves ahí, yo tengo aproximadamente 200, creo. como 600 obras. Como 600 obras tengo. Y en el archivo puedes ver aproximadamente, en el archivo online, 330. Sí. Sí existe la posibilidad de seguir alimentando eso, ¿no? Pero para eso lo que necesito yo es, o sea, seguir recopilando las obras, actualizando, ¿no es cierto? Recopilando, y pagar a un programador para que la suba. Es decir, no es que está cerrada la posibilidad. Y lo que hago todos los años es de mi plata, que en eso, en algunas ocasiones, en varias, algunos artistas colaboraron porque yo mandé un mail diciendo, miren, yo tengo una situación económica muy precaria y si es que no se paga el dominio, la página la vamos a perder. Entonces, entre aproximadamente unos cuatro artistas en años intermitentes, se pudo soportar eso. Solamente en el último año la pude yo finalmente pagar de mi bolsillo, pero antes no podía hacerlo. Entonces, es así como se ha mantenido esa página. Ahora pues que ya estoy más asentada en Nueva York y que mi vida está de alguna manera un poco más tranquila, tengo pensado también actualizarle, porque hay una parte mínima, no de la alimentación del archivo online, pero digamos que del el home y eso, esa parte yo sí puedo actualizar porque es un WordPress básico, no es nada del otro mundo. De hecho, lo último que puedes ver ahí, yo lo actualicé, pero pues hay que seguirle actualizando. Entonces, España, ¿cómo nació eso? A ver, en el año 2007, yo recibí un correo electrónico de Laura Baigorri con el título libro. La remitente era Laura Baigorri y el título libro. Para entonces, por esas coincidencias de la vida, porque uno de los artistas me había cruzado un texto de ella, yo ya era una súper fan de Laura Baigorri. O sea, decía la man, que ves si es una pieza, cómo se ha investigado, cómo escribe, bah, ¿no? ¿Ya? Y yo dije, Laura Baigorri, libro. ¿Qué será esto? ¿No? Y abro el mail y era nada más y nada menos que una invitación para escribir el capítulo del Ecuador en el libro editado por ella que se llama Video en Latinoamérica, una historia crítica, ¿no? Ese fue el inicio, no solo de de las ayudas económicas de España al archivo, sino que de las cosas entrañables que me ha traído el archivo es la amistad con ella. Ella es para mí una amiga entrañable. Es una mujer profundamente solidaria y generosa. Entonces, ella como más adelante, cuando vino, porque lo que hizo es hacer el lanzamiento del libro y la exhibición de una curaduría que se llama Videoarde, que es la que ella hizo para presentar el libro en todos los países latinoamericanos, ¿no? Latinoamérica y el Caribe, donde fue haciendo el lanzamiento. Entonces ahí ella vino al Ecuador para que hagamos eso, que se hizo en la Universidad Andina en el año 2008. El año 2008 fue un año muy productivo, entre paréntesis, para el archivo, porque se hizo Visionarios y se hizo Videoarde, o sea, el lanzamiento de este libro, un año potente. Entonces ahí vino y vio el archivo, ¿no? Y dijo, es otra que decía, yo no puedo creer, es que no puedo creer que hayas hecho esto sola, sin plata y que nadie te pare bola, o sea, es impensable. Entonces ella le propuso a no me sale el nombre de esta institución española, ¿cómo se llama? Y ya te mando por chat luego el nombre de la institución. Tengo en la punta de la lengua, es famosísima, no me sale. ¿Cómo es? Agencia, ¿cómo es? De la Cooperación para el Desarrollo, ¿cómo es? No me sale. No, Bueno. ni idea. Ella le propuso a esta institución que ponga la plata para que se haga online cuatro países latinoamericanos, dos de la hegemonía geográfica y dos de la periferia. Entonces propuso que sea México y Argentina y Perú y Ecuador, los cuatro primeros países con los que empiece, es decir, la AECID ponga la plata para hacer el archivo online de estos países, ¿no? Con la estructura de hamaca, ¿no? Es decir, la Laura Baigorri pensó en el proyecto y se unió a hamaca, que lo dirige la Elizabeth Lloveras, la Eli Lloveras, y entonces entre las dos instituciones, entre ellas, pues le propusieron a la ESI. Pero como España ya estaba en seria crisis, la ESI le contestó que tenían la cuarta parte del dinero, por lo tanto, que en vez de cuatro, tenía que escoger un país. Y la Laura Baigorri escogió el Ecuador, Ah, qué linda. porque ella pensó que primero México y Argentina, ya internacional y nacionalmente, tenían hasta videotecas, o sea, no es que necesitaban urgentemente hacer eso, y sí tenían también otro tipo de soportes online. El Perú también de alguna manera sí tenía eso, y el Ecuador lo que tenía es lo que ya vio. un archivo espectacular montado en un armario que lo que pegaba es alaridos por tener una visibilidad nacional e internacional. Entonces ella decidió entregar al Ecuador El fondo. la ayuda económica. Y con esa ayuda económica yo contraté a Gonzalo Vargas y entre los dos, y entre el Ecuador y España hicimos lo que tú puedes ver, que efectivamente ha sido una herramienta muy valiosa y que hasta el día de hoy profesores, artistas, curadores me dicen, ay María Belén, necesito esta obra, no sé qué, esté en el archivo online, mira aquí, anda aquí. Y efectivamente la citan en conferencias, yo lo sé. Repíteme, por favor, en qué conferencia dices que has visto y qué obra, por favor. Fue alguna en algún ¿Fue rato alguna? acá en la escuela de Acá en la arqueología escuela del de... Pol. Vino un español que estaba dando antropología visual, pero fue como una conferencia y él citó una obra de, creo que de Óscar Santillán, me parece. Ya, Sí. Sí. y entonces ahí Claro. se remitió Sí, al archivo. la puso en vivo, pues la página, ¿no? La revisó en vivo. Claro. Y ya te digo, ya cuando la he vuelto ahora a ver, dije, ahí recordé y dije, ah, claro, porque él mencionó y dijo, sí, miren esta página, aquí están bastantes artistas súper interesantes y esta página está súper bien. Entonces ahí recordé que ya había tenido la referencia de la página anteriormente. Creo que eso fue hace unos 2 años. Ajá. ¿Hace cuánto? Unos 2 años. Sí, sí, sí. Sí, no, la página sigue teniendo una vida y es por eso en que yo, obviamente, con todo lo que costó levantarla, yo no la he dejado morir. Claro, Y ha claro. habido veces en que yo he estado desesperada, de hecho, escribiéndoles a los del Jump Line diciendo, no sean malitos, vean, este es un proyecto cultural que a mí me ha costado muelas y que yo no tengo plata, y espérenme, espérenme una semana, 15 días que ya les pago, no me cierren, y así, no, más o menos. Obviamente hay respaldos de la estructura, que no es que si es que el dominio no pago se pierde todo, no. Claro. El Gonzalo lo tiene súper respaldado. Y todo eso está en 1 TB, ¿no es cierto? Súper respaldado en la casa de él. Y él de cuando en cuando también está prendiendo el terabyte para que no se dañe y tal, ¿no? Pero obviamente la gracia es que esté online, pues. Y Claro, si no claro. pagas el dominio, no está. Así Entonces, es. sí, un par de años me ha tocado así llorarle al Jumpline. No sean malitos, así. Casi, casi, yo soy pobre y vivo lejos, que esto no es un proyecto así personal, ¿verdad? Y sí, me han esperado y claro, y al final les pago y ya, ¿no? Chévere, chévere. Entonces, esa es la historia del archivo online. Ahora, por ejemplo, a ti, valga, ¿cómo es? Para muestra un botón, por decirlo de alguna manera, te va a servir. Claro, Te va a servir claro. la página, porque ahí hay textos, porque ahí están las obras, Sí. porque ahí está la biografía. Es decir, por ejemplo, eso sí está actualizado. Creo que lo único que no está actualizado, aunque creo que sí, está el proyecto este de Los Ángeles Film Forum. Creo que sí está actualizado. Está todo, todo, todo, todo lo que he hecho. La trayectoria desde el 2002, todo, conferencias, curadurías, todo. Todo está ahí, en una parte. Que dice el perfil del archivo, algo así. Chévere. Eso, no sé qué más me quieres preguntar. Sí, yo ahora quería entrar un poco, justamente como me imagino que por una parte, claro, tuya, también de ir descubriendo estas obras, era también ir descubriendo artistas, ¿no? Y me interesa un poco qué sentías, o qué ibas intuyendo. Que también como dentro de la práctica artística de estos artistas que obviamente estaban relacionados con el videoarte, con el audiovisual experimental, te estaba interesando más que los otros artistas, porque ya es como haces una selección, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo que tú ibas intuyendo que había, que hay. Sí, me interesaba, me interesaba y me interesa ver, saber, investigar, conversar, cómo cada artista o colectivo toma el elemento constitutivo del video en sí mismo, de la imagen en movimiento, como punto de partida, ¿no? Para pensar en un tema, en un concepto y desarrollarlo. O sea, desde qué lugar, desde qué noción, desde una cosa puramente formal o conceptual o las dos, es decir, cómo está intuyendo, tocando, percibiendo, utilizando la imagen en movimiento para expresarse, ¿no? Entonces, esas también eran preguntas que yo hacía en las entrevistas. En ese sentido, lo que se dice en el texto este que tú ya leíste es algo que con los años no cambió, es decir, sigue siendo así, esta cuestión de que unos artistas utilizan la imagen en movimiento como pura herramienta, como pueden utilizar un lienzo o pueden utilizar la escultura, es decir, es una herramienta de expresión artística. Pero en otros ha habido un afán de ir mucho más allá. Es un afán de asir, ¿no? Comprender, impregnarse del elemento constitutivo de la imagen en movimiento, ¿no? Y es así que la deconstruyen, la pervierten artistas como Illich Castillo, por ejemplo, en Glitch, su obra Glitch, ¿no es cierto? Está haciendo scratches en el propio material, ¿no? Para ver qué pasa, ¿sí? Quería, eso es lo que me interesaba, ver cómo están utilizando el elemento constitutivo de la imagen en movimiento y cómo la disponían en el espacio, qué espacios utilizaban. Eso es desde la parte que es un círculo vicioso, va de lo formal a lo conceptual, pero se dan las vueltas, ¿no es cierto? Precisamente porque es reflexionar sobre la imagen en movimiento. Pero también, si quieres separarlo tal vez de estos que utilizan solo la imagen, perdón, sí, la imagen en movimiento como herramienta, el video solamente como una herramienta de expresión y que no están pensando tanto en el elemento constitutivo del video, entonces ahí me interesaba indagar más el concepto, o sea, qué están queriendo contar. Entonces, unos van de autorretrato, otros van de paisaje, otros van de expresiones con el cuerpo, algunas artistas van de querer explorar el género, ¿no? Y así por el estilo. Y pues todas las obras han sido tratadas por mí con la ética que corresponde, ¿no? Es decir, con profundo respeto, las he mirado varias veces y creo que me gustaría comentarte cuál ha sido el criterio que he tenido para hacer las curadurías, ¿sí? Porque tal vez esto también puede apoyar a completar más la pregunta última que me haces. Ninguna de las curadurías que he hecho en estos 15 años que tiene el archivo, ninguna es una que esté conformada por una totalidad de obras que desde mi subjetividad a mí me parecen brillantes en absoluto. Le he dado, ya sea curadurías por encargo o por proyectos que yo he propuesto o la que sea, a toda curaduría le he dado un 65%, 70% de obras que vienen así, ¿no? De mirar y remirar y escoger y decir, esto es lo más adecuado, ¿no? Otro porcentaje del restante, algo que viene a contradecir algo que, por ejemplo, por el encargo se está pidiendo, algo que contradice totalmente eso, ¿no? No he dejado de incluir obras que dentro de lo que es la factura a ciertos curadores les parecerían impresentables, ¿no? Es decir, le he querido dar siempre texturas, colores, niveles. No me ha gustado hacer curadurías planas, claro, sino muy empedradas, con colores, matices, con altos y bajos, ¿no? Porque creo que todas las obras merecen verse. No creo a estas alturas en una factura brillante, ¿no? No creo en que tienes que tener la super cámara HD para hacer un video experimental o contar algo interesante, que también lo puedes hacer con una cámara de un celular, ¿sí? Pero también a la vez no creo en que coges cualquier cosa y haces cualquier cosa, porque para eso es la red social, ¿cierto? O sea, una cosa, no, a mí me puede ultra, recontra, hiper fascinar, y lo veo y me mato de la risa, este video del Basir, ¿no es cierto? Que agarro y que me dice, Basir, no sé si has visto esto de Basir, el mexicano este que dice, tiene millones de visitas, es un pelado borracho de la red social que dice, Basir, y que le han hecho remix, y que de ahí viene la frase famoso, que agarro y que me dice, ya. No. Eso es un producto de red social. Claro. Eso es una cosa. A mí, ese tipo de expresiones, y evidentemente voy a dar un salto cuántico, cuando estas cosas de los noticieros o que son a nivel público de masivo y de millones de espectadores, se pueden volver, dentro de mi subjetividad nuevamente, video arte y una propuesta artística, cuando la gente las interviene, por ejemplo, pero que es de red social, pero que a mí me parecen piezas contemporáneas de video arte brillantes. Por ejemplo, tienes esta en que Trump habla y cada vez que hace así las manos hay un acordeón. Es decir, este video que se llama El acordeón invisible de Trump. No sé si lo has visto. Ya. No está hecho por ningún artista digamos, posicionado en el arte contemporáneo. No tengo ni siquiera idea de quién ha visto. Pero son gestos sociales, son gestos universales, mediáticos, que están ahí. Y que con todo lo que eso significa y la contundencia, eso para mí es una pieza contemporánea, es una pieza de videoarte. U otra, por ejemplo, como ponen de telón de fondo el segundo debate de Donald Trump y Hillary Clinton, pero le ponen a la pista de la canción Islands in the Stream de Kenny Rogers y Dolly Parton. Eso es brillante. Eso es videoarte, es como pervertir eso, ¿no? Ya, entonces ahí hay, en lo gringo, en lo ecuatoriano, en lo que sea, para mí ahí son las diferencias, ¿no? De la factura, de la propuesta y eso. Me preguntabas también qué artistas me parecen los más destacados e interesantes. Pues evidentemente eso yo solamente te puedo contestar desde mi ultra, hiper, mega subjetividad. Sí. Imagínate quién soy yo para decir, ¡ay! Este vale y este no vale. Una cosa que yo toda la vida he criticado y he sido una crítica acérrima, es de de estas posturas de decir, bueno, pues entonces como ella es la que más sabe de videoarte en el Ecuador, entonces ella es la que va a decir qué es videoarte y qué no es videoarte. Para nada. O sea, yo he sido súper crítica a esa gente que se pone delante de un performance y como es profesor universitario, dice, eso sí vale, eso no vale, eso es performance, eso no es performance. O sea, me parece una postura así colonizadora del pensamiento y súper arrogante con la que yo no comulgo. Pero dentro de la subjetividad y con este antecedente, lo que yo te puedo decir son artistas cuyas obras a mí me han conmovido, de alguna manera me han tocado, de alguna manera especial, ¿no? Por ejemplo, las obras de Miguel Alvear. Yo creo que Miguel Alvear tiene una exquisitez sensorial y visual súper particular. Cuando tú analizas todo lo que ha hecho en el cine experimental y en el video, ¿no es cierto? Ves que hay una búsqueda incesante, ¿no? Sobre todo del tema identitario, pero desde distintas lugares de enunciación, súper interesante. Ese es un artista. Otro que me fascina es Eduardo Solafranco. O sea, la filmografía de Eduardo Solafranco, cuando la investigas profundamente, encuentras unas cosas que dices, es alucinante, ¿no? Me gusta muchísimo porque creo que dentro de lo que es el video performance hay un entendimiento súper concreto de lo que es utilizar el video para capturar el performance y que luego se vuelva un video performance y no solamente un registro, que es lo que hace la Karina Zbirsky, por ejemplo, ¿no? Esta artista guayaquileña que vive acá en Estados Unidos. Me encanta lo que ella hace. El Illich Castillo es un artista súper contundente en todo lo que hace, porque él se ha tomado muchos años en estar investigando y en estar pensando la imagen. Es un tipo que ha visto muchísimo cine, muchísimo video, y que yo diría que de todos los artistas que conozco en el Ecuador, creería que es uno de los que más apuesta por impregnar en sus obras eso, una reflexión sobre el elemento constitutivo de lo que es la imagen en movimiento. Creo que él es el que mejor logra ese objetivo y además tiene unas propuestas súper sarcásticas, súper irónicas. Eso que hace con la película ¿Qué tan lejos? Es maravilloso. Es una crítica al cine ecuatoriano, mordaz y brillante. Me encanta. ¿Qué otro? ¿Cuál otro? A ver. Dentro de lo que son los artivistas, digamos, la Rosa Gijón tiene un trabajo bastante interesante. Rosa Gijón. Bestia, ahorita no se me viene a la cabeza, quisiera tener el libro aquí. ¿Quién más? Otra que hace así también una exploración entre la imagen en movimiento, el trabajo del cuerpo, porque es bailarina y coreógrafa, y el género, es la Valeria Proaño, ¿sí? Que todo está hecho desde esta plataforma artística que ya tiene, que se llama Sujeta Cambio. Me parece muy interesante lo que ella hace. ¿Quién más? Otra persona que tiene una exquisitez visual y que formó parte con el premio, o sea, la obra es de los dos, Juan Pablo Ordóñez y Melina Washima ganaron creo que hace dos bienales de la Bienal de Cuenca. Sí. Sí, es lindísimo ese trabajo. El Juan Pablo Ordóñez, sobre todo, ha sido un performer contundente y admiro mucho su obra, pero no solamente en esa obra, él también es un realizador de video, pero específicamente en la obra en que ganó la Bienal, la exquisitez de la mirada audiovisual de la Melina Guasima es potente, súper potente. Me gusta mucho lo que ella hace a nivel de cuenta. ¿Quién más? De Quito, pensemos en quién más de Quito. El Fabiano Cueva tiene cosas muy interesantes porque él viene de un estudio profundo de lo que es el audio. Es un artista sonoro contundente. Entonces, él entiende mucho el audio y también entiende mucho la imagen. Y entonces, digamos que en los últimos 5 años, él ha tenido una propuesta audiovisual exquisita, exquisita, muy interesante. ¿Quién más? Déjame pensar. Te estoy así un poco hablando por regiones, ¿no? Como para no hablarte tanto solo de Quito o de otros que viven afuera, por ejemplo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? La Paulina León. Ah, La sí. Paulina León también tiene una obra muy, muy contundente, una obra reflexionada. En algún momento solo era Paulina León, pero luego ya se juntó con la Dolores Ortiz e hicieron la dupla. Lo que la Paulina ha sido es una artista súper trabajadora. Ella es una hormiguita trabajadora que no deja de estar inquieta y hacer una cosa y otra, e ir por los linderos de todo lo que puede brindarle el arte contemporáneo. Ella es artista, profesora, curadora, directora de galería, pero ahora quiere hacer un espectáculo con los sordos. O sea, es una artista multifacética, súper curiosa, súper trabajadora. Y tiene una obra audiovisual muy interesante, muy interesante. A nivel del video performance, uno que tiene cosas bien, bien lindas es del Santiago Reyes, que vive Claro. fuera del país, vive en Francia. Él tiene una obra de video performance bien interesante. Y así, por el estilo, pues te podría nombrar muchísimos más de los que me parecen interesantes. Tantos, son muchísimos. Chévere. Igual creo Son muchos. que en cualquier momento que si tú sientes me puedes escribir así también como un diálogo también constante, ¿no? Me puedes mandar un mensaje y decir, ay, tal cual, y simplemente yo los voy como recopilando, ¿no? Un poco también te quería preguntar, era en esta perspectiva de los artistas, porque bueno, ahorita mi investigación va también bastante como al uso de la tecnología, un poco estoy cuestionando el tema de la innovación, porque a veces se vuelve como un recurso así, ya cojo la tecnología y ya me pongo en ese papel de ser innovador. Entonces, bueno, decir un poco, entonces, que desde esta posibilidad en Latinoamérica que pareciera que la innovación solo le queda al primer mundo, ¿cómo estamos haciendo? Entonces, un poco. Quería ver ahí tu mirada de estos artistas que comienzan como a experimentar con el video aquí en Ecuador y cómo que también has tenido la oportunidad de ver a nivel latinoamericano, cómo sientes, sé que es un grupo diverso con muchas aristas, pero como en un grupo general, ¿cómo lo sientes desde diferentes puntos, no sé, ahí un poco abierta esa pregunta. Verás, el Ecuador en ese sentido no difiere de lo que está pasando en otras partes del mundo. Así como hay artistas contundentes, hay una gran cantidad, y de nuevo desde mi subjetividad, de novelería, ¿no? Es decir, yo he aceptado todas las obras por la política que te digo que tengo, pero en muchas de ellas también atisbas mucha novelería, es decir, de coger simplemente la imagen de, en movimiento y empezar a hacer una captura de imagen sin un propósito reflexionado a priori, ¿no? Sino simplemente por la novelería, o sea, quiero llamarlo así, por el artificio novel de tener una cámara, ¿no es cierto?, que captura imagen, en ese sentido de novelería. Entonces, pero eso pasa en todas partes del mundo. Es decir, yo a lo largo de los viajes y todo, un montón de estudiantes se han acercado a mí, también en las conferencias que he dado en otros países, a darme discos de sus obras, o me han hecho llegar obras por el mail o por correo, lo que sea. Me han dicho, ah, tu archivo, sí, quiero que estén tus obras en mi archivo, ¿no? Pues cuando tú ves esas obras, dices, pero si esto de la novelería de los ecuatorianos no dista mucho, ¿no es cierto? Así como también, por ejemplo, la contundencia de artistas internacionales, ¿cómo es? Las obras de los ecuatorianos no le piden favor a las obras de los artistas internacionales, ¿no? Como alguna vez dijo el Miguel Alvear, el Ilis Castillo debería estar exponiendo en Hamburgo, porque ese es el nivel que tiene, es un tipo brillante, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo un poco en el Ecuador. También rescato eso y reivindico como una necesidad y un paso que los artistas que están cursando los estudios deben hacerlo, ¿no? Si sienten esa necesidad, no creo que tampoco hay que, no creo que tengan que tener el millón de clases con la Lupe Álvarez y leerse las 10.000 teorías para hacer un video, ¿no? Es decir, creo que también se tienen que botar con la cámara para explorar el elemento constitutivo de la imagen en movimiento, ¿sí? Si no, pues es cómo lo haces, si no se vuelve como muy teórico también, ¿no? Es decir, como en algún momento ya para pasar de la emergencia a pensar en una trayectoria, es como buscar el equilibrio entre lo uno y lo otro, ¿no? Ahora, también hay que pensar que felizmente existe hoy por hoy el video digital y la posibilidad de a bajo costo tener ese acceso para la creación, porque caso contrario simplemente no existiría. O sea, date cuenta que en el Ecuador, desde 1929 hasta la fecha, han habido solo 5 artistas, ¿sí?, que han utilizado el celuloide para hacer creación de audiovisual experimental. Luis Martínez, Luis Martínez Quirola, Eduardo Solafranco, Paco Cuesta, Miguel Alvear y Alexandra Cuesta. Y de todos ellos, la única que hasta la actualidad utiliza el celuloide para hacer audiovisual experimental, es decir, cine experimental, es la Alexandra Cuesta. ¿Pero por qué? Porque la Alexandra Cuesta vive en Estados Unidos, tiene un poder adquisitivo que le permite comprar film y seguir filmando, ¿no es cierto? Como vive en Estados Unidos, puede revelar en un laboratorio y todo eso, ¿sí? Entonces también hay que pensar en que si hay una democratización del medio, el momento en que ha habido la posibilidad de lo digital, ¿no? Y de que sea más accesible. Si no, pues, no solo en el Ecuador, sino que yo dudo mucho que en toda Latinoamérica este momento hubiera eso, esa gran cantidad de obras que hay en las videotecas y todos los festivales que se han hecho y esto y el otro, porque es lo digital lo que ha hecho posible pues también que existan esas obras, ¿no? Entonces eso es lo que la parte positiva de que el dispositivo sea económico y de fácil acceso. Sí, creo que a ver cuál, creo que era, tuve un profesor en la maestría y creo que el, no sé si lo conoces, argentino, Jorge Susulich. Él, no. Él trabaja mucho también con el tema del arte electrónico y bueno, ahí por ahí revisé alguna como algún catálogo que tenía él en colaboración con otros y desde una mirada en Argentina me llamaba la atención que como que nombraban como un poco ponían un poco en duda la actualidad del videoarte y claro, decían como que las nuevas cosas, como que las mismas tecnologías a veces van desplazando y que, por ejemplo, el videoarte se fue desplazando después de la videoinstalación y que queda ahorita como un poco así dentro de estas prácticas ya como algo que no se está haciendo mucho. ¿Cómo tú sientes esa mirada que viene desde Argentina? Sí, es verdad. Es decir, y en esto coincidimos, nos vimos hace menos de un año con el Rodolfo Kronfle aquí en Nueva York, y coincidimos en que en los últimos años en el mismo Ecuador no se ha producido así muchas obras en video monocanal. Cuando las galerías y los museos se fueron proveyendo de equipos para poder ofrecer al artista condiciones de videoinstalación, por ejemplo, efectivamente el video monocanal ya no es tan, ya no es lo único que hay, digamos, en un espacio expositivo, evidentemente, sino que ya ves mucha video instalación, ¿no? Y claro, los artistas más jóvenes, sobre todo, mucho en Europa, en Argentina bastante, pero en Argentina, en Brasil, o sea, en Latinoamérica, sobre todo en los países de hegemónicos, ¿no? Los de la periferia menos, pero el arte electrónico, ¿no es cierto? Es contundente. En España hay una fuerte creación de arte electrónico, de lo que se llama game art, hablando específicamente del game art, ¿no es cierto? La Laura Baigorri mismo es una experta curadora de game art y una que hace reflexión sobre lo que es del game art, que es tomar la estructura, ¿no es cierto?, y el dispositivo del videojuego, pero para proponer otros temas, ¿no?, otros temas dentro del arte, reflexionar sobre otras cosas y darle otras formas, salir de la pantalla, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, hay todo un universo loquísimo a través del game art, que es una pata del arte electrónico. Está también el net art, ¿no? Es decir, todas esas cosas son cosas que vinieron posteriormente al video arte monocanal, ¿no es cierto? porque obviamente también la tecnología se ha ido expandiendo. Claro. Y me parecen manifestaciones completamente válidas, necesarias, legítimas, es decir, no, regresamos a lo mismo. ¿Quién soy yo para decir que eso no debería existir o que yo, cualquier cosa? No, no, no. Creo que mientras haya una utilización y una reflexión inteligente y sensible del dispositivo, del medio, de la intención, es pues legítimo que se cree, ¿no es cierto? Las obras y todo. Y claro, cada uno de estos subgéneros ha encontrado poco a poco su espacio, ya sea en una galería, un museo, en festivales, ¿no es cierto? Hay muchas cosas online, hay un montón de cosas que se dan a partir de que ya es muy difícil financiar viajes de curadores, de artistas y todo, pues se dan online. Festivales de videoarte, de game art, de arte electrónico, de nerd art, que se hacen online, que no necesitas, y que el curador, en vez de viajar, ¿no es cierto? Porque ahora en todas partes es difícil levantar fondos, pues evidentemente haces la conferencia, haces una videoconferencia. Eso no te estoy diciendo nada nuevo, pues evidentemente tú lo sabes. Sí. Eso y sí, estoy de acuerdo con eso porque eso es lo que ha sucedido y por eso mismo es que se han creado, no se han creado, han sucedido que ya hay especialistas que han hecho sus libros, sus tesis, sus recopilaciones, sus investigaciones sobre cada uno de estos subgéneros, ¿no? Sí, yo vi, Y me parece yo vi súper chévere, creo que en el me parece texto este que mencionamos, que tú también habías hecho como que veías que hay una categoría en los artistas, ¿no? Que habías, por ejemplo, que había video performance, video danza, o sea, habías hecho como algunos artistas, como que habías puesto este tema del video con algo, ¿no? Que al final, yo veo que sigue siendo, de alguna manera el video sigue siendo actual en el sentido, mira, tú y yo estamos haciendo un video chat, o sea, la palabra video sigue súper vigente en nuestras vidas, ¿no? No, tal vez obviamente desde la mirada como nació el video arte, pero es algo que no nos podemos sacar de encima todavía. la verdad, una intención contundente de sacar a la palabra en sí mismo, ¿no es cierto? Evidentemente habrá curadores y teóricos filáticos que quieran decir, no, ya no se puede hablar de video, ahora solo hablemos de arte electrónico, porque ese tipo de disquisiciones ha habido siempre en el arte. ¿Qué es el arte mismo? Es una disquisición que tiene tantos años como el arte mismo, ¿no es cierto? Entonces, creo que en las artes, en el arte audiovisual, en el videoarte, en el arte electrónico, los nuevos medios, ¿no es cierto? Todo esta amplia gama de términos, existe lo mismo. Pero creo que lo vamos a seguir llamando video, tal como tú dices, para llamar a los subgéneros de la videocreación de estas maneras, porque también es una manera, valga la redundancia, que te permite ir por las diferentes dinámicas que las obras suscitan. Por ejemplo, el Eject, vamos a tomar un ejemplo. El Eject es un festival exclusivamente de video performance en México que organiza, creo que cada año o cada 2 años, el performer Pancho López. ¿Ya? Entonces, ya el artista iberoamericano sabe, o sea, oye, Eject e inmediatamente asocia la palabra video performance. ¿Sí? O, por ejemplo, alguien que tiene un conocimiento relativamente informado de lo que es la historia del arte, si yo te digo Bilbiola, enseguidita vas a asociar con la palabra videoarte. Entonces también existen esas dinámicas, ¿no es cierto?, de experiencia, de conocimiento, de contenido, de difusión, y así por el estilo. Existen todavía un montón de festivales que se siguen llamando Festival de Videoarte, Festival Internacional de Videoarte, tal cosa, tal otra, tal, tal, tal. Así como existen este Festival de Game Art, de Net Art, de Artes Electrónico. O sea, es una cuestión de categorías y de nombres que no creo que son antojadizos, sino pues porque cada uno tiene como su nicho, ¿no? Sí. Eso. Y bueno, creo que ya yendo a la última pregunta, ¿qué plataformas ves que tienen ahorita los artistas aquí en Ecuador un poco para circular o qué instituciones ves tú que están como apoyando o generando públicos, diferentes actividades, ¿no? Verás, esa pregunta sí la leí y es una que yo te voy a poder contestar muy, muy, muy a medias y muy parcialmente, porque yo ya no estoy en la circulación del arte contemporáneo hace algunos años, ¿sí? Ya no vivo en el Ecuador y lo que veo es un poco a través de lo que me llega por internet y de la red social, de qué se está haciendo, o porque, bueno, hay otras cosas que evidentemente ya sé que existen, por decirte, la Bienal de Cuenca, el Salón de Julio, no sé, y el Mariano Aguilera, y yo me ocupo de ver qué está haciendo la gente todavía, ¿no? Pero de lo que a grandes rasgos puedo percibir, porque en los últimos años inclusive tampoco era una asidua consumidora del arte contemporáneo como lo era antes. No es que lo dejé totalmente, pero no visité tantas exposiciones como lo hacía antes, porque mi vida en los últimos años dio un giro hacia otras cosas completamente distintas. Pero en términos generales, lo que puedo ver es que lo que han hecho las instituciones públicas que tienen espacios expositivos grandes y soportados por municipios, especialmente, vamos a hablar, por ejemplo, los espacios expositivos de la Bienal de Cuenca, y la Bienal de Cuenca como institución misma está soportada por el en parte por el Ministerio de Cultura, en parte por el municipio de Cuenca, ¿no es cierto? Eso por un lado. En Guayaquil tienes, de Guayaquil tú sabes más que yo, pues obviamente, pero de lo que yo puedo ver es qué es lo que tienes ahí. Tienes del color que sea, ¿no es cierto? El Museo Municipal de Guayaquil, con todo lo que eso supone, con toda la mamarrachería de funcionamiento del Melvin Hoyos, ¿no es cierto? Pero es ahí donde se gesta el Salón de Julio, donde no sé en los últimos años, pero hasta donde yo visité, había imagen en movimiento. En el Salón Mariano Aguilera, ¿no es cierto? Que el Salón Mariano Aguilera mutó en los últimos, 2, 3 años. ¿qué te diré? 5 años, dejó de ser puramente de creación artística y el premio diversificó a ser de investigación, publicación de libros, es decir, hacia otra cosa. Pero dentro de la creación, pues siguió siendo un espacio de producción de arte, y sobre todo siempre se lo ha exhibido en el CAC, ¿no? Entonces, esos espacios son los que, por la afluencia de público que han tenido, porque detrás hay mal o bien unos fondos y una contratación de mal o bien un personal que en miles de niveles algo atisba del funcionamiento de las exposiciones. Entonces, con esos recursos, los espacios han sido dotados de dispositivos para que sea posible la exhibición de imagen monocanal, multicanal, instalativo, es decir, de diversa índole, ¿no? Eso ya tiene algunos años en esos espacios. Lo que veo también, y esto creo que sobre todo en Quito, esto ya, y creo que en Cuenca también sucede, en Guayaquil no estoy tan segura de eso, conozco menos esa parte, pero yo me doy cuenta que todos los que eran estudiantes cuando yo empecé a investigar, ¿no es cierto? Y que ahora muchísimos de ellos son ahora profesores de las escuelas de arte, unos en Guayaquil, unos en Quito, otros en Cuenca, paralelamente a ¿cómo es? A la docencia, ellos han seguido creando, ¿sí? Y han hecho también sus propios circuitos expositivos y de difusión o de utilización de la imagen en movimiento. Por ejemplo, la Melina Guasima, por ejemplo, o el Falco. Ellos son profesores universitarios, el Falco en la Universidad San Francisco en Quito y la Melina en la Universidad de Cuenca, pero ambos tienen ya desde hace muchos años este espacio paralelo a la Bienal de Cuenca que se llama Cuarto Aparte, que empezó siendo una iniciativa entusiasta y diminuta y que hace 2 semanas acaba de ganar ya 2 premios de platas públicas para hacer. Creo que están en la quinta edición o algo así, ¿no? Es decir, también creo que lo que ha habido en todos estos años es una necesidad de todos estos alumnos que eran potentes artistas y que se dieron cuenta de que sus escuelas tenían una precariedad total a nivel de infraestructura, ¿no? Y de propuestas más, menos conservadoras y de un poco de sacudirse, ¿no? Y entonces ellos, paralelamente a la docencia, han seguido haciendo estos otros gestos, ¿no? Y también dentro de la docencia, y eso sí me consta, que esa precariedad también fue tomada como una sintomatología por ellos. Es decir, en esta escuela no hay un puto libro, no hay un video referente. Ellos se han, desde una iniciativa propia, porque la típica que la universidad no tiene plata para comprar libros y peor para pagar los derechos de tener un video original, yo qué sé, de alguna biblioteca de Estados Unidos o de un artista, no. Entonces, el Gonzalo Vargas, por ejemplo, es un tipo que se ha preocupado de piratearse, de bajarse de la red, de copiarse, una gran cantidad de videos de los artistas más contundentes, por decirte, Bill Viola, Douglas Gordon, Bruce Nauman, todos estos, ¿no? Y él lo que ha hecho es mostrarles a los alumnos, pero de lo que por decirte, hoy por hoy él es capaz de enseñar obras de todo el mundo, ¿no es cierto? Voy a ponerle un número, de unos 200 artistas, ¿no es cierto?, internacionales de todo el mundo. A él le habrán enseñado, cuando estudió, le habrán enseñado unos 10 videos. No le deben haber enseñado más. Entonces también es esta necesidad, esta cosa de que desde la carencia han querido ellos como profesores nutrir a sus alumnos. Y claro, ellos desde la docencia también, porque me consta, siempre le están proponiendo a las dirigencias, digamos, a la estructura más grande, de que es necesario implementar una biblioteca y comprar libros y esto y lo otro. De ahí cuánta bola les paren, ya no sé. O sea, creo que ahí habría que hacer un estudio más contundente de saber exactamente qué material tienen, ¿no? Ahí hago un paréntesis porque ahorita que menciono libros, yo no te estoy mencionando, voy a regresar a una de las primeras preguntas, no te mencioné algo que es bien importante. Una de las cosas que también era importantísimo en el archivo, y digo era porque para venir a los Estados Unidos, por la urgencia económica tan brutal que atravesaba, tuve que venderlos. Tenía, yo creo que la biblioteca especializada de arte electrónico y videoarte que tenía el archivo AUME, no tenía nadie en el Ecuador. Eso sí que fue una pena enorme, enorme, enorme. ¿Y qué los hiciste? Y me hubiera encantado, por decirte, vendérselo a una sola persona, ¿no? Para que de alguna manera esté en unas solas manos y yo poder luego ir a investigar en algún momento. Pero no, se fue, digamos que el 90% vendí a distintas manos y un 10% regalé, ¿no? Y cosas muy imprescindibles me las quedé, ¿no? O sea, por ejemplo, ejemplares donde están los textos que yo escribí, obviamente eso no vendí, o sea, lo tengo, son mis ejemplares, pues son mis libros. Pero hay unas joyas, no, nadie tenía esa biblioteca, porque eso era una cosa, creo que el 80% fueron regalos en viajes, y el 20% de cosas que yo invertí y compré, ¿no? O sea, era tremenda biblioteca. Tú te hubieras alucinado con esa biblioteca para hacer la tesis. Wow, qué increíble. Ahorita, esa es una de las cosas que hay que actualizar en la página web, que dice todos los libros que tiene, ya no tiene, ¿no? Pero yo no le voy a actualizar, primero porque no tengo tiempo. Y segundo, creo que esa parte de la página, creo que esa sí necesita más conocimiento de programación. Pero chequéate ahí porque esos libros tienen la foto de la portada y la ficha técnica, ¿no? Esos libros podrían servirte Claro, chévere. si te llegas a conseguir. Chévere. Si te llegas a conseguir. Y oye, y Y ahora oye, con la formación de la y ahora Universidad de las la Artes, tampoco hubo posibilidad del archivo. No te entendí nada de la última pregunta. Ten la bondad de repetirme. Sí, con la Universidad de las Artes no hubo posibilidad de poner el archivo o no quería saber nada de la universidad. Yo sí le propuse algunos proyectos a la Universidad de las Artes. No le propuse que acoja el archivo porque me di cuenta que la universidad no estaba preparada para eso, pero le propuse otros proyectos Y la respuesta literal que recibí, así, literal, esto es lo que pasó y fue así, es: la María Belén Moncayo, ¿cómo se atreve a venir a golpear las puertas de la Universidad de las Artes con todo lo que dice y todo lo que hace sobre el gobierno de Correa? Sí, esa fue la respuesta. Porque como te digo, tú y yo no somos amigas en Facebook tanto tiempo. Yo tengo una vida activista en los derechos humanos de la naturaleza, de derechos de las mujeres. Tengo una vida activista más o menos de hace unos 5 años, ¿no? 4 o 5 años. Entonces, que fue un poco cuando te hablo de que mi vida estaba en otra cosa, ¿no es cierto? Y que por eso ya no le estaba parando tanto bola al archivo y yo estaba en eso, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que me mandaron a decir. Por eso también recibí ese oficio impresentable de que no tenemos dinero y etcétera. Entonces, no se pudieron dar cosas. Quiero hacer una exclusión contundente en esta entrevista, no solamente porque es un artista del archivo, sino porque es dentro de la función pública y pese a que es una persona que cree que no sé si seguirá creyendo, no he hablado últimamente con ella, pero una funcionaria pública que trabajó, me consta, con mucha mística y que no se ha cogido un centavo del dinero público, que es María José Icaza. ¿Sí? Ella en algún momento estuvo, ella trabaja en la Universidad de las Artes y ella estuvo interesada en que yo haga propuestas de la Universidad de las Artes. Ella quería vializar esos proyectos porque ella cree mucho en el archivo. Ella fue parte del archivo desde el principio porque algunas de sus obras están en el archivo. Ella es de esas personas con mística profesional que uno conoce alguna vez en la vida, ¿no? Uno conoce alguna vez un médico, no sé. Yo, de las funcionarias públicas que he conocido con verdadera mística, por lo que hace, es de ella. Quiero separarla de todo eso porque ella trabaja ahí. Pero no, pues el resto, tú sabes lo que es. No sé si eres correísta o no eres correísta, pero eso es lo que yo he percibido y lo que he vivido. Entonces, eso es lo que te puedo contar. No sé si tienes alguna otra pregunta. Sí, o sea, yo, bueno, un poco así que te preguntaba también como ya desde tu experiencia, como sabes, tengo este proyecto de tesis, no sé, como un poco ahora que quiero yo, en mi nota, en mi propuesta de tesis, realmente no, obviamente no podría llegar a comparar el archivo que has hecho tú, más bien yo he propuesto trabajar tal vez como con unos 30 artistas que más bien van en un método de referencias, ¿no? Entre los que más me hablen de ellos, esos son los que voy a elegir, porque ese es el método que más o menos tengo. No tanto por mi criterio, sino porque los otros mismos están hablando de ellos, ¿no? Y entonces, más bien así como tú, viendo este panorama desde tu archivo y este intento que yo tengo, o sea, como entre errores que no hay que hacer, que me has dicho ya, me has dado una gran información, pero si algo, no sé, como un consejo en este tema de mapeo que es mi propuesta ahora un poco, ¿no? ¿Cómo le ves tú? O sea, no sé, si tú tuvieses que emprender ahorita un mapeo, ¿qué no hicieras o qué sí hicieras o qué te daría como ganas de continuar? No sé. O sea, si partiera de cero, definitivamente buscaría el dinero para hacerlo fuera del Ecuador. Y esto no es algo que yo solo pienso del archivo, sino también, por ejemplo, tengo un íntimo amigo que es infinitamente menor que yo y es un fotógrafo brillante y un ser humano inmejorable. Yo soy una especie de hermana mayor para él. Y tiene una sensibilidad óptica, hace unas fotografías increíbles, pero además hace un trabajo etnográfico espectacular. Se recorre el país haciendo fotografías, pero se queda en las comunidades a vivir un tiempo. Es un tipo, uno de esos hombres que ya no existe. Y él siempre está diciendo, ¿cómo hago? Que, o sea, él quiere como despuntar, ¿no? Entonces le digo, no pierdas el tiempo aplicando a fondos concursables. Es un dolor de cabeza, una pérdida de plata y una pérdida de tiempo, ¿sí? Busca la plata afuera. Entonces, yo, si quisiera ir más allá, o sea, tu tesis, tú no puedes buscar plata afuera, o no sé también, no sé qué es lo que te plantees, pero si tú quisieras hacer, no sé, una publicación, se me ocurre, o sea, si quieres hacer una publicación más contundente, yo buscaría de plano el dinero afuera del país. Número uno. No perdería el tiempo con la institución ecuatoriana porque eso es un dolor de cabeza, una pérdida de tiempo y una pérdida de plata. Número uno. Número dos, haría grabaciones en audio porque eso que tú vas a grabar se convierte ya en un elemento constitutivo de archivo súper valioso, ¿sí? Aunque sea que les preguntes qué les parece Plaza Sésamo, no importa. Eso como elemento constitutivo de la historia del arte contemporáneo ecuatoriano es valiosísimo, entonces haría registros en audio y respaldaría esos registros en dos dispositivos diferentes, es decir, en tres, digamos. Una copia tienes en tu computadora, otra le sacas a un disco duro y todo semanalmente haz respaldos y cómprate un terabyte y alimenta el terabyte y ten fuera de tu casa. De tal manera que si te roban la computadora, se te daña el disco duro, se inunda tu casa, se quema, espero que eso no te llegue a suceder, pero esa información respáldala y tenla fuera de tu casa. ¿Sí? Claro. Inclusive cuando termines, inclusive tenla fuera, tenla en otra ciudad, porque no sé, pues el universo no permita, hay un tsunami en Guayaquil, un terremoto. Se queda respaldada la información, por decirte, no sé, en Quito, en Cuenca, no sé, Chévere. en la casa de tus primos. No importa si no es en mi casa o con del Gonzalo Vargas, donde ahora está todo el material. No, eso no importa. No sería idóneo. Pero si no, en la casa de tus primos, no sé, en un casillero de un banco, no sé. ¿Por qué? Porque eso luego en algún momento le va a servir de aquí a 50 años, cuando la gente nuevamente empiece a investigar, ¿no? Claro. Eso. Acompañado de fotografías, ¿no? Es decir, te quiero grabar y déjame tomarte una foto. Y si es que les puedes hacer un pequeño videíto, imagínate, que tengas todo ese registro. Es un material súper potente, ¿no? Eso. ¿Qué más? Tienes que tamizar lo que te dice la gente con un sedazo así de poner muchas antenas y mucha objetividad, porque hay curadores, directores de instituciones y artistas que tienden a delirar cuando se sienten delante del micrófono, ¿no? Y de la grabadora o de la cámara. Y entonces sacan las plumas y el ego, y el rato que tú empiezas a rascar, ¿no es cierto?, un poquito, y contrastas lo que te dijo en el año 2007 con lo que te dice en el año 2014 sobre exactamente la misma obra, y como ya le conoces un montón de tiempo, ya te has pegado los tragos y te has ido de farra con esa persona. Dice, puta, no, es que ahí yo te dije cualquier huevada, o sea, te dije por decirte, ¿no? Suceden esas cosas. Por supuesto que suceden esas cosas. Es por eso que una de las premisas de los documentalistas es no creerle al documentado, porque el documentado, pues como ya sabemos, un documental no es algo Claro, objetivo claro. y el documentado se vuelve actor, Así es. ¿no? Entonces, el director de institución, el curador, el artista, delante de un dispositivo que le está registrando, se vuelve actor. Entonces, tienes que tamizar y repreguntarle, ¿no? Trincarle en la mentira como a un niño, ¿no? Chévere. Y hasta que le pongas en un lugar que te sirve a ti. Puede ser que el delirio y la mentira te sirvan, porque ese es el enfoque de tu tesis, se me Claro. ocurre, no Sí. sé. Pero en todo caso, ponerle a la persona con la pregunta o la repregunta, ¿sí? Hacia tus intereses, porque es tu tesis, ¿no? Eso, ¿qué más? Van a salir dentro de esos, no sé qué es lo que estarás pensando preguntar, pero inclusive si no preguntaras, por supuesto, hay gente que se cree vaca sagrada y que lo sabe todo y entonces te va a decir un ratito, eso no es videoarte. Este artista es un mediocre. Uy, ese salón no vale nada. Y te vas a encontrar con regionalismos, con egos, con gente que sabe mucho y que te da un feedback impresionante. Hay gente que no te contesta ni el teléfono. Hay otra gente que te dedica horas. Hay artistas que son la infinita minoría, ¿no? Que son disciplinados y que tú les visitas en su taller o que les pides información y tú todavía no estás terminando de mandar el mail. Cuando el artista se manda todo el profile que tiene, así, ¿no? Que eso es el 0,00001% y generalmente es cuando tiene menos de 30 años, ¿no? Y cuando tiene 40, 45, es un pesado de mierda con el que tienes que lidiar. Brillante, pero un cojudo pesado de mierda que le tienes que estar, ¿qué fue, loco? Ya me vas a mandar, verás que el profesor me está esperando para calificarme, ¿ya? Chuta, sí, me imagino. Ya sé. O sea, no es una cosa de artistas contemporáneos, como de sobras se ha sabido en la historia de todas las artes, el artista es un ser neurótico. Toda la gente que está involucrada dentro de los es gente neurótica. Estamos locos, somos neuróticos, tenemos egos, ¿no es cierto? Entonces, es con ese material constitutivo con el que tú estás lidiando. Yo Claro. supongo que tus compañeros no será pues la gente más normal del mundo, ni tus profesores, ni la gente con la que te con la, tú misma debes estar bastante chiflada para creer que yo te puedo decir algo sobre esto que no sé nada, o sea, por favor. Entonces, o sea, tienes que cachar todo eso, ¿no? Armarte de infinita paciencia, porque es gente jodida, ¿no? Más todavía si te quieres meter con los 30, con las 30 estrellitas, ve, o sea, empieza a, no sé, a drogarte. No sé, a conseguirte un amante, alguna cosa que no te lleve a ahorcarte, ¿no? Porque las 30 estrellitas, claro que son estrellitas, pues son. Además que un montón de las estrellitas no viven en el Ecuador, Sí. ¿no? Entonces, eso también es cuánta bola te van a parar en el mail y todo. Ahora, si una vez que tú tienes escogidos los artistas, y ellos son gente que son parte del archivo, yo te puedo ayudar escribiéndoles un mail como directora del archivo diciendo, miren, conozco a Mariuxi, tarará, me ha hecho una entrevista, está haciendo la tesis del nombre, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ella se va a comunicar con ustedes, ojalá que pudieran ayudarle. Me comprometo a hacerte esa Un ayuda. enganche, chévere. De ahí a que contesten. Ve, cariño, siendo realista, te va a contestar el 5% de los artistas. Sí. Y te van a decir, ¡ay, ay, ay, chévere! Y después de ese chévere, tienes que llamarles unas dos veces más y escribirles y tal, porque por un millón de cosas, ¿no? Sí, un millón de cosas. Hay unos, o sea, a mí, yo me acuerdo de un artista que concretamente decía, bueno, sí me tienes que rogar un poquito más, te juro por la vida de mis hijos que eso me dijo, y no voy a decir el nombre porque se te caería la cara hasta las rodillas de quién me dijo eso, porque es una profesora universitaria, me dijo, no, sí me tienes que rogar un poquito más. Yo alucinaba. ¡Wow! ¿No? ¡Qué fuerte! Entonces, hay todo ese tipo de cosas, como a sí mismo, te digo. O gente que tiene un montón de trayectoria, ¿no? Y que ni bien con una humildad y así ve, claro, lo que quieras, encantada, y tienen unos profiles espectaculares. La Karina Zbirsky, por ejemplo. Una tipa con una trayectoria y una obra contundente, internacional y todo. Claro, María Belén, encantada, ve, toma, no sé qué, esto es otro, todas las obras, copias. Sí, pero esa es la excepción, no es la regla. Con eso es con lo que te vas a topar. Ese es el elemento constitutivo humano con el que vas a trabajar, pelada, o sea, suerte. Chévere. Oye, tenía otra duda también. Tenía antes que me olvide. Un poco, claro, los artistas están circulando entre Quito, Guayaquil y Cuenca. Pero tú también hiciste esta muestra en las 23 provincias del Ecuador. Entonces, entre los artistas que salen siempre de las mismas ciudades y tu experiencia de andar por esos otros lugares, ¿qué hay ahí? O sea, ¿encontraste por ahí algún otro artista, interés? No, ¿qué pasa? Claro. Inclusive antes de hacer la itinerancia, ya me había llegado el archivo y están en el libro, artistas de Ambato, de Loja. Sí hay artistas de Loja, no, por supuesto. Y es más, increíble sería que tú pudieras en alguna parte de tu investigación poder levantar un poco más de información, ¿no? De nuevas cosas que estén pasando en otras provincias. Sería increíble, sería una actualización de la investigación que le sirva al país. Estupenda, ¿no? Sería increíble hacer eso. Sí, tengo obras de artistas de otras provincias, pero no tengo de las 24 provincias del Ecuador, no. No tengo. ¿Y cómo era un poco, tengo curiosidad también de, porque a mí me interesa mucho el tema de la lectura que hace el público, ¿no? Por ejemplo, de estos formatos estamos hablando en este contexto de arte contemporáneo, que el video podría ya ser como caduco y de repente a la gente le parece que ni siquiera, o sea, puede entender que eso sea arte, por ejemplo. Esos contrastes, ¿cómo? Verás, esa discusión es ya un poquito más larga y si quieres situarla dentro de lo que fue la experiencia de la itinerancia, que también es toda una cosa de la que yo escribí un informe para entregar el proyecto, yo te diría que hablemos en una segunda entrevista porque ya es un tema más largo. Y ya es un poquito tarde. Y tengo que mandarle una información a mi hija. Dale. Sí, pero encantada podemos tener otra entrevista. Sí. Sí, es más, yo te iba a proponer que realmente como estoy un poco así, te dije, como partiendo desde ti, para mí este es como oficialmente el inicio de lo que es para mí las entrevistas y de todo lo que es la investigación. Yo quisiera tener contigo al menos, o sea, visiono que unas dos veces más, ¿no? Tal vez en la mitad y tal vez al final, porque voy a tener algunas otras preguntas que me van a ir surgiendo, ¿no? Entonces sí te quería proponer Claro, que seguramente, sí. seguramente. Claro, entonces si quieres, analiza lo que te he dicho, digiérelo, ¿no es cierto? Articúlalo con tus necesidades y cuando, aparte de la pregunta que me acabas de formular y que está pendiente, veas que hay otras más, otras, por decirlo, otras dos que dan para una cosa larga, ¿no es cierto? Tenemos otro Skype, Chévere. porque si no, este ya se vuelve un poquito extenso, como te digo, ya tengo que hacer otras cosas y yo también ya me canso, verás que tengo 50 años, o sea, mi cabeza no, después yo empiezo a delirar y a hablar pendejadas, o sea, la Ya, cabeza no es que chévere. me funciona tan bien, aparte Chévere. de que estoy súper loca, o sea, eso querida. Chévere, pues. Entonces, verás, te voy a mandar al mail ahorita los textos. ¿Y tú y yo ya nos escribimos por mail alguna vez o No, no? no te escribo, mándame tu correo y te escribo para que lo tengas ya ahí. Porque tú sí tienes, tú ya me mandaste tu mail, sí tengo. La pregunta es porque, verás, si es que mañana no está en tu bandeja de entrada o en unas horas, revisa por favor el spam. Es porque la primera vez que uno manda desde un Gmail al otro, yo tengo un Gmail. No siempre se lee, no siempre el Gmail la primera vez manda la bandeja, sino al spam. Es solo por eso la pregunta, ¿ya? Entonces te voy a mandar y chequea eso, pues si te sirve, reúne otras preguntas y ahí otro rato seguimos. ¿Ok? Chéverísimo. Chévere, pues María Belén, muchas gracias por tu apertura, por toda tu, por Mucha todo tu suerte. No, compartir. gracias a ti, gracias a ti. Chévere, pues ya Que está. estés bien. Sí, Chao. estamos en contacto, pues gracias. Estamos en contacto. Buenas noches. Chao. Chao, igualmente.